Gustavo Velasco, ¿qué es una cuenta castigada? Una cuenta castigada es una cuenta precisamente que el banco castiga. ¿Qué esto qué quiere decir? Que de momento no va a otorgar descuento sobre esa cuenta. Las cuentas castigadas son cuentas que ya se encuentran en moratoria, que no se han pagado por más de 3 meses. Entonces el banco las castiga, no castiga todas las cuentas que están en moratoria, castiga solamente algunas. ¿Por qué las castiga? Porque hicimos muchas promesas de pago, por ejemplo, y no las cumplimos. Que nos llamaba el despacho y le decíamos, no, ahora sí el lunes, y no pagábamos. No, ahora sí el jueves, y no pagábamos. No, ahora sí la próxima semana, y no pagábamos. Entonces el banco decide que pues estamos jugando, que no estamos cumpliendo, que no hay seriedad, y castiga esa cuenta. También la castiga si llega a detectar algún movimiento fraudulento, que el banco considere que por ahí algo no está bien, puede castigar la cuenta. También queda a consideración y criterio propio del banco que la castigue. A veces le preguntamos al banco, bueno, ¿esta por qué me la castigaste? No te sé decir, me aparece como castigada. Si no hay actividad, no hubo promesas, no nada, no lo sé, está como castigada. Es básicamente eso, una cuenta a la que el banco no le va a otorgar descuentos por algún tiempo, pueden ser meses, quizás más tiempo. En algún momento le quita el castigo y entonces ya se puede negociar esa cuenta. Pero mientras tanto, la deja en stand-by y no hay nada que se pueda hacer para poder negociar esa cuenta. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí, de plano no hubo intro largo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos en vivo. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Primero, por lo primero, ¿no? Primero vamos a checar la fecha y la hora para que ustedes puedan verificar si es que están escuchando este programa en vivo o si acaso se trata de una repetición. Entonces les voy a decir que hoy es lunes, inicio de semana ya, lunes 30 de noviembre. Ya, noviembre se acabó. Mañana oficialmente comenzamos con el último mes del 2015, con diciembre. Entonces, señoras y señores, hay que aplicarnos más que nunca, no caer en tentaciones de gastar de más. Vamos a controlar nuestro bolsillo. Pero bueno, lunes 30 de noviembre del año 2015, y en este momento son las 3 de la tarde con 29 minutos ya, 3:29 tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando en vivo, es decir, dentro de estos horarios que acabo de comentar, ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo le pueden hacer? Es muy fácil. Ingresen a www.radiotripled.org, radiodd.org. Es nuestro portal de la estación. Ahí ustedes van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su pregunta ahorita y recibir respuesta en vivo en estos momentos respecto a su asunto. También por teléfono, que otra vez les gané. Al 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155, para que nos puedan llamar si así lo desean hacer y nos platiquen su caso. Con mucho gusto pasamos su llamada al aire y les podremos brindar asesoría respecto a su problema. Y bueno, vamos primero a las noticias, a la información que tenemos para ustedes respecto al mundo de las finanzas. Hablamos apenas hace unos días para Canal 22 del robo de identidad. Este reportaje saldrá, me parece que la próxima semana al aire, para que estén pendientes esto por Canal 22. De todas formas, en cuanto salga el reportaje, vamos a solicitar una copia para que ustedes lo puedan ver cuando gusten. Muchas personas nos han mandado correos después de que comentamos este reportaje la semana pasada, preguntándonos cuáles serían los mejores consejos, algunos tips para evitar que les roben su identidad, para que nadie haga mal uso de sus datos, de su información. Ahí les van algunos de estos consejos, muy, muy sencillos. Son consejos que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo sin la mayor complicación, cosa más que nada de ser cuidadosos. Primero, sigue llegando constantemente y de manera cotidiana información a nuestras casas de manera física. Quiero decir, por ejemplo, por medio de correo, nuestros estados de cuenta, de nuestras tarjetas de crédito, de nuestras líneas telefónicas, celulares y convencionales, entre otros. Muchas veces, y yo creo que les ha pasado a muchos de ustedes, nos damos cuenta, sobre todo para las personas que viven en un edificio, que estos estados de cuenta se quedan ahí, amontonados, en la planta baja, en el buzón del edificio, no sé. También en nuestros hogares a veces vemos estos sobres y simplemente los ignoramos. Esos sobres contienen información delicada, contienen nuestros números de cuenta, contienen nuestros nombres completos, contienen datos delicados. Entonces, lo primero que les aconsejamos para evitar el robo de identidad es que sean muy cuidadosos con esta información que viene en papel todavía. De preferencia, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es cancelar estos envíos por correo tradicional y manejamos el sistema de paperless. Paperless quiere decir que ya no nos lo envían en papel, sino que nos lo mandan por correo electrónico. Entonces, cosa de ponernos en contacto con nuestro banco, con nuestra tienda comercial, con nuestra empresa de televisión de paga o de telefonía celular o convencional, y solicitar la cancelación del envío de correo convencional con nuestros estados de cuenta, y que a partir de el próximo mes nos lo manden mediante correo electrónico. Nos van a pedir algunos datos para poder confirmar nuestra identidad y con eso ya nos evitamos este riesgo que es muy importante. También otro consejo, cuando vayan a retirar dinero al cajero automático, revisen muy bien la ranura por la cual van a introducir su tarjeta de crédito o de débito para hacer el retiro. Muchas veces los delincuentes, los estafadores, ponen dispositivos encima de la ranura y estos dispositivos que simulan ser la ranura misma, que se ven muy normales, lo que hacen es que escanean nuestras tarjetas y se roban nuestra información, nuestros datos bancarios para poder clonar esas tarjetas y hacer compras con esta información. Entonces es algo bien delicado, por favor, siempre que vayan ustedes a un cajero automático tengan la costumbre de revisar muy bien la ranura. Yo lo que hago es que la muevo con mi mano, agarro y sacudo fuertemente la ranura, trato de desprenderla para ver si está encimada. Me fijo muy bien que se vea bien, que forma parte del cajero. Y solamente así ya deslizo mi tarjeta, porque los delincuentes fácilmente pueden obtener información muy, muy importante de nuestras tarjetas por ese medio. Finalmente, el tercer consejo que les voy a dar es cuando vayan a las gasolineras o cuando paguen con su tarjeta de crédito, por favor, o de débito, no pierdan de vista esa tarjeta. Está entrando una llamada telefónica en este momento. Enseguida continuamos con este tip. Vamos a atender a la persona que nos llama esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con la señora Quesada. Señora Quesada, ¿en qué le podemos servir? Pues quería asesoría sobre negociar con los bancos las tarjetas de mi marido. Entonces quería saber yo dónde estaban ustedes. Claro que sí, señora. ¿Usted desde dónde nos llama? Desde F. Del Distrito Federal. Ah, bueno, le voy a dar la dirección de nuestras oficinas. ¿Tiene dónde apuntar? Ay, permítame un segundito. ¿Cómo no? Claro que sí, señora. Ay, ¿dónde se dejó la pluma? Ay, qué barato. Parece que no tenía la pluma lista, pero no importa, la esperamos. No pasa absolutamente nada. Entonces, es muy importante no perder de vista nuestra tarjeta al momento de hacer nuestro pago. Y digo gasolineras porque ahí es donde frecuentemente se roba nuestra información personal, nos clonan la tarjeta con unos aparatitos bien chiquitos. A ver, parece que ya regresó la señora. Bueno. A ver, sí, dígame. Perfecto, señora. Mire, es Xola. Ajá. 1902. 1902. En ajá. En la colonia Narvarte. Ah, ¿esquina con qué? Estamos con esquina de la calle de Casas Grandes. Esquina... Casas Grandes. Sobre Cuauhtémoc, ¿cuántas cuadras serían? Ay, no sabría decirle. Si no, usted viene sobre Cuauhtémoc y da vuelta a la izquierda, ajá, es una calle antes de llegar al eje central. Ah, perfecto. Entonces, ¿sí? Entre Cuauhtémoc y eje central. Exactamente. Es una casa antigua muy bonita de color beige. Ah, ok. ¿Sí? ¿Tiene algún teléfono ahí? ¿Cómo no? Claro que sí. Mire, marque usted al 5594. Sí. 5514. O al 5594, uh-huh, 5491, uh-huh. Ahí haga una cita para que podamos dar el tiempo suficiente para que nos explique su caso y podamos ayudarle. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, Xola 1902, Narvarte, entre Cuauhtémoc y Eje Central. Exactamente, ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, le agradezco muchísimo, ¿eh? Cuídese mucho, señora. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el dato para la señora. Y para cualquiera de ustedes que desee visitarnos, esa es la dirección de nuestras oficinas centrales aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, les comentaba entonces, no pierdan de vista su tarjeta en todo momento, vean muy bien que la utilicen solamente para realizar el cobro, porque a veces, ¿a poco no? Vamos, sobre todo cuando vamos acompañados, nos distraemos fácilmente, damos la tarjeta, nos ponemos a platicar, no la vemos. Esos segundos que parecieran pocos son más que suficientes para que estos delincuentes se roben nuestra información y al rato vienen los problemas. De pronto nos llegan cargos que no reconocemos, que nosotros decimos, bueno, ¿y a qué hora carambas yo compré esto? ¿Y en qué momento estuve yo en Estados Unidos? ¿O estuve en otro estado de la República tan retirado? Yo no me he movido de aquí, pues resulta ser que ya nos metieron gol, ya nos clonaron la tarjeta o ya sacaron un crédito a nuestro nombre utilizando esta información tan delicada. Entonces, estos son algunos de los consejos que les damos, por favor, para que no les roben su información. Debemos recordar que esta información es responsabilidad nuestra y de nadie más. Y es nuestra responsabilidad, por supuesto, el poder protegerla. Muchas gracias. También nos llegan muchos correos electrónicos. Es una duda que yo creo que sigue siendo de las principales que tienen muchos de ustedes. En relación al Buró de Crédito, mucha gente todavía, al día de hoy, sigue creyendo que el Buró de Crédito es una lista negra, es un castigo para los deudores. Les llaman los cobradores y les dicen, pues si no paga lo vamos a meter al Buró de Crédito. Y la gente dice, chin, voy a estar en el Buró de Crédito. Bueno, la realidad es que todas las personas, absolutamente todas las personas que tenemos algún crédito o que contratamos algún servicio como podría ser televisión de paga o telefonía celular o telefonía convencional, bueno, pues todos estamos en el Buró de Crédito. El Buró de Crédito no es una lista negra, el Buró de Crédito no es un castigo. El Buró de Crédito es una base de datos que se conforma de información de todas las personas que tenemos un crédito o hemos contratado algún servicio como el que les comenté anteriormente. Entonces, si nosotros somos personas que pagamos puntualmente nuestros créditos o nuestros servicios, pues estos pagos puntuales se verán reflejados en nuestro historial crediticio. Apareceremos como una persona que paga de manera regular, de forma puntual. Al momento de que solicitamos un crédito, la institución con la cual lo estamos solicitando, pues va a verificar esa información en el buró y se dará cuenta que estamos pagando de manera puntual y es muy probable que nos otorguen ese crédito que solicitamos. Por el contrario, si por alguna situación, algún problema, no podemos pagar de manera puntual nuestros créditos o nuestros servicios, pues de igual manera esta información se verá reflejada en nuestro historial crediticio. Así las cosas, el Buró de Crédito funciona como una especie de boleta de calificaciones. Si somos estudiantes aplicados, cumplidos, pues aparecemos con buenas calificaciones. Si por ahí se nos atora alguna materia, no le echamos ganas o de plano algo pasó y nos impide poder rendir al 100%, entonces tendremos malas calificaciones. Así de fácil. Por eso cuando una persona tiene un mal historial crediticio y solicita un crédito, se lo niegan, precisamente para evitar este sobreendeudamiento, evitar que haga hoyos para tapar otros hoyos y al rato deba pues, una cantidad muy, muy importante de dinero. Entonces debe quedar muy claro, el Buró de Crédito no es un castigo, el Buró de Crédito simplemente informa cómo nos comportamos con nuestros créditos y cómo pagamos nuestros servicios. Otra cuestión que nos preguntan mucho, si el Buró de Crédito es legal, que si el Buró de Crédito puede exhibir esta información para que sea revisada por distintas instituciones financieras. La respuesta es sí. Una vez que nosotros contratamos algún servicio o solicitamos y nos otorgan un crédito, dentro de los contratos que respaldan estos servicios o estos créditos, hay una cláusula que señala que nosotros mismos estamos autorizando a esta institución el reportar nuestro comportamiento con nuestros pagos al Buró de Crédito y a su vez le estamos autorizando al Buró de Crédito el poder difundir esta información para las empresas que lo soliciten de esta forma. Entonces, sí, el Buró de Crédito es perfectamente legal. Nosotros mismos somos los que damos autorización para que pueda difundir esta información. Porque por ahí hace unos días una persona nos envió un correo electrónico donde quería demandar al Buró de Crédito porque estaba exhibiendo esta información de algunos créditos que esta persona tenía que no estaba pagando puntualmente y no quería que el Buró pues lo balconeara, ¿no? Que diera esta información. Le explicamos a este señor esta situación. Pues no quedó muy convencido, pero yo creo que finalmente leyó su contrato y se dio cuenta de la realidad. Así es como funciona. Entonces debemos entender, si nosotros estamos aceptando ese crédito o estamos aceptando ese servicio, pues estamos aceptando también todo lo que el contrato que lo respalda conlleva. Entre esto, pues obviamente, esta cuestión del buró de crédito. Finalmente, otro punto que nos preguntan constantemente, que causa gran controversia, es el asunto de que si se puede borrar el historial crediticio, el mal historial crediticio, de alguna forma. Pues sí, sí se puede eliminar si se pagan nuestras deudas, si ustedes liquidan sus deudas, ya sea negociándolas o pagándolas completas, ese historial negativo se modificará, quedará regular o quedará bueno, dependiendo de cómo se haya pagado esa deuda. Otra forma es esperar por tiempo que sean eliminados estos registros, ya que la ley señala que después de determinado tiempo estos registros negativos se eliminarán. Pero esa es una estrategia no muy conveniente por lo siguiente. El tiempo comienza a correr, este tiempo que marca la ley, que es hasta de 72 meses, comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor respecto a esa cuenta. Si el acreedor hace alguna actualización, no sé, en tres años se reiniciaría ese tiempo y tendríamos que esperar otros 6 años para que se elimine ese registro negativo. De igual forma, si el acreedor decide vender nuestra cuenta a un tercero, pues ese tercero nos puede volver a reportar en el buró de crédito porque acaba de comprar la cuenta y es su derecho así hacerlo. También si demandan judicialmente la cuenta, aunque estuviesen a punto de cumplirse los 6 años, aparecerá ese registro por tiempo indefinido hasta que no se resuelva el juicio. Entonces, el esperar a que sean eliminados los registros negativos por tiempo en el buró de crédito no es una buena idea en absoluto. Lo ideal es pagar esas deudas, ya sea negociándolas o liquidándolas en su totalidad, pero pagarlas. Finalmente, no se pueden eliminar esos registros usando otros mecanismos, como por ejemplo que alguna empresa o alguna página de internet les ofrezca que pueden hackear el buró y eliminar esos registros. Eso es imposible, no se puede. El buró de crédito cuenta con medidas de seguridad pues bastante robustas. Y aunque así fuera, el acreedor al que le debemos reporta nuestra deuda mes con mes. Vamos a suponer que algún maravilloso, excelente hacker logra eliminar nuestro registro negativo, pues lo va a borrar solamente ese mes. El mes que sigue va a volver a aparecer ese registro negativo, y el que sigue, y el que sigue, y así, hasta que se pueda negociar y liquidar esa deuda. Entonces, por favor, no se confíen, no caigan en estafas, porque también mucha gente se acerca a nosotros diciéndonos que entraron a una página que decía borrar buró de crédito, eliminar buró de crédito, etcétera. Y pues pagaron en alguna tienda Oxxo por ahí lo que les pedían, y resulta ser que nada más los estafaron, ni eliminaron ningún registro, y solamente les robaron su dinero. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, mis queridos radioescuchas. No caigan en estafas, no caigan en fraudes, ¿perfecto? Ok, bueno, ahora sí vamos a las asesorías. En este momento, las 3 de la tarde con 44 minutos, tiempo de la capital del país. Vamos a dar inicio a esta parte del programa donde les brindamos asesoría totalmente gratuita respecto a su caso, para que puedan acabar con su problema de deudas. Le mando un saludo a mi amigo Helmi, que ya se encuentra conectado. Helmi, te mando un gran abrazo. Ya fin de mes, Helmi, ya quincena, ¿no? ¿Hoy es quincena? Lunes de quincenita, dicen por ahí, ¿no? Ya era justo y necesario. Entonces, Helmi, te mando un saludo y un abrazo. Me preguntan en Facebook que si vamos a tener regalos. Ahorita les digo. Ahorita les platico a mis amigos de Facebook. Y en Twitter también les mando un saludo muy afectuoso. Recuerden que los pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Con más de 53 mil me gusta. Ya no se metan a nuestra página de amigos de Defensa del Deudor, porque ya llegamos a nuestro límite. Ya no los podemos agregar como amigos. Desafortunadamente, ya llegamos a nuestro máximo. En la de likes, ahí sí nos pueden seguir sin ningún problema. Tenemos más de 53 mil seguidores ahí. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6 mil seguidores. Bueno, Megadeudor nos pregunta que si va a haber programa en vivo. Sí, ya estamos en vivo, Megadeudor. Alma, igual, pero que no capta sonido. A ver si por ahí Jadmi le echa la mano a Alma o si ya nos escucha. ¿A qué hora empezó el programa? Pues ya tenemos un ratito de inicio en este programa en vivo. Cho47, le mando un saludo, como de que no. Jadmi dice quincena. Megadeudor nos pregunta, Megadeudor, que dice, ya tiene, perdón, su reporte del buró de crédito y sabe que 4 de sus deudas ya fueron vendidas a un mismo nuevo acreedor. ¿Las deudas quedan unificadas o cómo le van a cobrar una por una? ¿Cómo puede el nuevo acreedor decidir deducir de Hacienda? ¿Qué es peor, deuda vendida o deuda deducida? Pensaría que el segundo caso, si se puede llegar a la cárcel, ¿no? A ver, vámonos. Vámonos a darle respuesta una por una a las preguntas de Megadeudor. Muy buenas todas. Sobre todo para estos deudores que ya tienen algún tiempo que no pagan sus deudas y que ya se dio la venta, ¿sí? La venta de estas cuentas a terceros. Tiene sus pros y tiene sus contras. Ahorita se los voy a explicar. Entonces nos pregunta, la primera pregunta de Megadeudor, que si se quedan unificadas esas deudas, no. La unificación de deudas se tendría que dar de manera conjunta, tanto por el cliente, en este caso tú, Megadeudor, autorizándolo así, y el acreedor o el nuevo acreedor haciéndolo de esta forma. Esta modificación no se puede hacer unilateralmente porque va en perjuicio, en afectación del cliente, y ningún contrato puede hacer esto de manera unilateral, únicamente con la autorización del cliente. Así las cosas, mi estimado Megadeudor, las cuentas se tendrían que negociar o se van a negociar una por una de manera individual. Si el acreedor las unificó de manera arbitraria sin tu autorización, se tendría que presentar la reclamación correspondiente ante Condusef para que las desunifiquen y se pueda negociar, como te estaba comentando, de manera individual. Dice también que si puede el nuevo acreedor decidir deducir de Hacienda su cuenta. Pues es una opción que tiene el acreedor, si así lo desea hacer. Puede deducir las cuentas fiscalmente, la ley lo permite. Pero por regla general, los nuevos acreedores, los adquirientes, muy rara vez llegan a hacer esto. El 99.9% de las veces van a buscar recuperar la deuda, ya sea extrajudicialmente o judicialmente, en el peor de los escenarios. Por regla general, la gente que está afiliada con nosotros no cae en estos problemas de juicios y demás, porque nosotros logramos un acuerdo mucho antes de que esto se dé. Aparte de que ya el acreedor pues no le interesa mucho el demandar, incluso el nuevo acreedor, porque sabe que el deudor con el que está llevando a cabo la negociación pues ya tiene representación legal de parte nuestra. Entonces ya no le conviene tanto el demandar, ¿me entiendes, mi estimado Megadeudor? En cuanto a lo de Hacienda, muy difícilmente lo van a hacer. Nos pregunta Megadeudor que qué es peor, deuda vendida o deuda deducida. Es peor la deuda vendida. Es peor la deuda vendida, que para cuestiones prácticas te afectan igual en el buró de crédito, ¿no? Te afectan de igual forma. Ahora, lo que sí es bastante malo, o sería bastante malo, es que aparte de que aparezcas con una clave de deuda vendida, también aparezcas con una clave de deuda deducida, ¿no? Que el primer acreedor haya vendido y el segundo haya deducido. Yo nunca he visto esa combinación en el buró de crédito. Pero sí sería bastante, bastante fuerte la afectación, mi estimado Megadeudor, si se llega a dar esa combinación, ¿no? Y nos pregunta que si puede llegar a la cárcel. Podrías llegar a la cárcel si evades impuestos. Si no pagas tus impuestos de manera correcta, pues sí, ahí sí existen penas de carácter privativo de la libertad, como podría ser la cárcel. Pero igual, o sea, se puede llegar a negociar y liquidar tu deuda mucho antes de llegar a pensar en estos extremos, ¿no? En cuestiones tan fuertes como podría ser la cárcel, mi estimado Megadeudor. Ahorita, mis amigos de Facebook, ahorita les digo. Dice Alma que ya nos escucha. Perfecto, Alma, te mando un gran saludo. El Chino me pregunta que qué le sugiero. Tiene una deuda con Caja Popular por un préstamo de 30,000 pesos. Actualmente ya nada más debe 13,000, pero ahorita no le está yendo muy bien económicamente y quiere suspender sus pagos. ¿Cuántos meses le recomendamos suspender los pagos para después poder negociar con ellos? Pues yo creo que podrías negociar en las mejores condiciones por ahí de entre el sexto y el décimo mes, mi estimado El Chino. Entre el sexto y el décimo mes considero que sería lo más viable para poder negociar esa deuda en las mejores condiciones. Dice que de ahorita, de hecho, ya se atrasó en dos pagos y le están llegando avisos de embargo de Caja Popular. La verdad está muy desesperado. No te preocupes, El Chino. Debemos recordar que son estrategias por parte de los acreedores para tratar de presionar al deudor y que éste pague. Pero esos avisos, de momento, ya lo sabes, no tienen ningún tipo de valor legal. Sobre todo, y debemos entender que cuando te avisan que te van a embargar, ya. En cuanto te avisan que te van a embargar, te das cuenta de que es falso. Ya lo hemos comentado en este programa en el pasado. Nadie te va a avisar que te va a embargar. Absolutamente nadie te va a decir, pasado mañana lo vamos a ir a embargar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo sobre aviso a la persona a la que le vamos a ejecutar el embargo. Y esa persona pues se va a preparar, se va a prevenir, va a sacar sus cosas, va a buscar un abogado, etcétera, ¿no? Entonces, si a ustedes, a cualquiera de ustedes, les llega una carta que diga notificación de embargo, pueden estar tranquilos, nadie los va a embargar. El embargo no se avisa, jamás, se llega y se embarga, no se advierte. Le mando un saludo a mi amigo Todopoderoso a través de Twitter, nos está escuchando en este momento. Y bueno, en este instante son las 3 de la tarde con 51 minutos, 3:51, 30 de noviembre del año 2015, www.radio.org, radio.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, el número telefónico a esta cabina de radio. Ya les voy a decir, a mis amigos de Facebook, les tenemos una promoción bien buena. Les vamos a regalar cinco libros Agendas 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista, pero van a ser sus ediciones descargables, no la versión impresa, sino una edición que ustedes van a poder descargar en su smartphone, en su tablet, para que la puedan traer y de una manera muy práctica llevar ese 2016 de la forma más próspera posible. Entonces, el próximo jueves, sí, este jueves que viene, ¿no? El próximo jueves les vamos a dar la mecánica para que se puedan llevar uno de estos cinco libros Agenda 2016 descargables del Pequeño Cerdo Capitalista que escribe nuestra querida amiga Sofía Macías. Para que estén pendientes, lo vamos a informar a través de Facebook. A mis amigos que me están escuchando en este momento, estos regalos son únicamente para nuestros amigos de Facebook, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden participar, pero nos tienen que seguir en Facebook. ¿Sí? Nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, ahí nos localizan. Y después vamos a regalar 5 para nuestros amigos en Twitter. Entonces, el jueves vamos a regalar 5. ¿O ya el jueves todo? No, ¿verdad? No. El jueves en la tarde, bueno, no todo el día, ¿no? El jueves va a ser para los amigos de Facebook y el lunes para los de Twitter. Ok, entonces el próximo jueves a mis amigos de Facebook, 5 libros, agenda, descargables, 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista. Y el próximo lunes para mis amigos en Twitter, ¿vale? Ahí está, para que no se quejen mis amigos de Facebook, para que vean que también los tomamos en cuenta. ¿Dónde estoy? Acá. Dice Alma que ya está afiliada con nosotros desde hace más de 2 años y solamente ha podido liquidar una de sus deudas. De las otras sigue recibiendo ofrecimientos de los bancos para liquidarlas, pero no ha podido reunir los montos que le solicitan. Y cuando logra renovar su préstamo de jubilada en la caja de ahorro, el asesor de parte de nosotros le dice que solo puede liquidar una y esperar un mes para la siguiente. El problema es que empieza a usar ese dinero y ni liquida deudas ni nada. Ok, Alma, pásame tu número de contrato para echarte la mano en este caso y pedir que se puedan negociar rápido tus demás cuentas para que no te gastes ese dinero, ¿te parece bien? Pásame tu número de contrato, yo paso reporte y encargo que la próxima vez que quieras negociar se te autorice. Que se pueda negociar, no sé, quizás de a una, se liquida e inmediatamente que la liquides, empezar a negociar la otra y así. Ya tú nos dirás, Alma, dónde le paramos, ¿no? A lo mejor puedes pagar 2, a lo mejor puedes pagar 3, a lo mejor las pagas todas. Pero sí es importante que nos digas, ¿sabes qué? Nada más me alcanza para 2, para 3, para 4, para saber esto y poder agendar esas negociaciones a modo de que tampoco te resulte una afectación, ¿no? No vaya a ser que te saquemos descuentos en todas y nos digas, híjole, es que no me alcanza. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos una negociación y al final no se paga, el acreedor va a poner tache en esa cuenta porque se hizo todo el trabajo de negociación y el banco va a decir, bueno, ¿de qué se trata? Te dimos descuento, te mandamos carta y todo y no la pagamos. Entonces, muy importante, Alma, te encargo nada más que nos informes de esto para poder ayudarte de la mejor forma. Pásame tu número de contrato aquí en el chat. Está entrando una llamada telefónica, la vamos a tomar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Chumacero Santoyo. Luis, ¿en qué te podemos ayudar, Luis? Licenciado, yo ya estoy afiliado hace más de un año. Ah, okay. El problema es que han prevalecido las condiciones en las cuales dejé de pagar las tarjetas. Okay. Y estoy tratando de ahorrar y ahorrar. Ahora, me han llegado ofertas que son menos del 30% que yo debo de reunir para iniciar la negociación. Perfecto. Si llega algo menor al 30%, también ustedes pueden iniciar esa... Claro, ley, ¿no? Por supuesto. Mira, te explico cómo funciona. El 30% les pedimos que lo ahorren ustedes para ya tener más o menos un promedio mínimo negociable. Me explico. Si el acreedor nos dice, ¿sabes qué? Al señor Ruiz solamente le podemos dar el 70% de descuento. Pues tú ya tienes ese dinero listo, se paga y se acaba con esa deuda. Okay. Si el acreedor nos dice, no, ¿sabes qué, Luis? Le podemos dar hasta el 80, 85, 90% de descuento. Nosotros te informamos de esto. Tú ya tienes tu 30 ahorrado, pues pagas nada más con la diferencia. Y lo demás te sobra, pues ya sea para negociar otra deuda o por si lo quieres usar para lo que tú quieras. ¿Sí? Cuando te manda un ofrecimiento el acreedor, ya con un descuento, supongamos que es del 85%. Nos avisas, nosotros formalizamos, verificamos ese descuento. Perfecto. Y si es real y tú tienes ese 15% ahorrado, de inmediato se formaliza el descuento y lo pagas. Ah, perfecto. Sí, así de fácil, mi estimado Luis. Ah, perfecto, así está muy bien. Sí, porque ya llevo mucho tiempo y digo, como han prevalecido las condiciones... Claro. Yo estoy en afiliado por parte del lado del... acá del lado sur del DF. Ah, perfecto. Acá en la costa. En el hueso. Perdón, en Calzada del Hueso. Ok. Y bueno, el señor Vadillo que está ahí es el que me ha estado orientando, pero también quería comentar esto. Ajá. Bueno, muy bien, entonces ya con esa guía lo voy a hacer. Perfectamente, Luis. Si hay una oferta que sea mayor al 70, pues bueno, y hago eso y de alguna manera si tengo el dinero ya iniciaré la negociación. Claro que sí, si tú dices, ¿sabes qué? Si tengo la lana y me interesa, primero hay que verificarla, no vaya a ser cuento, ¿no? Exactamente. No vaya a ser que te quieran engañar. Yo he seguido los programas y ya sé que muchas de esas ofertas son engañosas, ¿no? Claro, sí, hay que verificarla, si es real, de inmediato te avisamos, vas y pagas. Perfecto, perfecto, licenciado. Chale, Luis. Muchas gracias. No, hombre, a tus órdenes. Sí, muy importante también que ustedes sean conscientes de esto, ¿no? De que los descuentos que les podemos conseguir van mucho más allá. El 30% nada más es para, por si se llega a dar el caso de que diga el acreedor. Solamente el 70%. Ya lo tienen ustedes listo, el 30% de diferencia y lo pagan. Pero nuestra consigna, nuestro objetivo es que ustedes paguen lo menos posible, ¿eh? El descuento máximo es el que vamos a buscar para ustedes. Alma ya me pasó su número de contrato, le agradezco infinitamente. Dice Italia, ¿qué tan seguro es el envío del estado de cuenta bancario a nuestro mail, ya que existe la posibilidad de robo de identidad por los hackers? Es muy, muy seguro. Si gustas, mi estimada Italia, en todas nuestras páginas de internet tenemos nuestras políticas de privacidad y tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet, que se especializa en verificar las condiciones de resguardo de esa información tan delicada. Nuestros parámetros de seguridad están estandarizados de manera internacional. Tenemos unos protocolos para cuidar su información de lo más avanzado que existe. Utilizamos la plataforma de Google para los correos electrónicos y es de las más seguras. Entonces ustedes nos pueden enviar sus correos con toda la confianza del mundo. Jamás en 7 años hemos tenido un solo problema en esos protocolos de seguridad. Toda la información que llega a nuestras manos se resguarda bajo piedra y lodo para que ustedes no tengan ningún pendiente en cuanto a su información personal. Y te repito, tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet, el cual pueden checar ustedes en nuestra página www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org. Hasta abajo, ahí encuentran nuestro enlace para el sello de confianza con su certificado electrónico, para que vean que aquí sí cuidamos mucho esa información, porque para nosotros esa información es de lo más importante que puede haber. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les mando un gran saludo y un abrazo. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, martes, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y a mis amigos en Facebook, les recuerdo que el jueves vamos a tener regalos para ustedes y el próximo lunes a mis amigos en Twitter, para que nos sigan, ya sea que nos sigan a través de Facebook o nos sigan también a través de Twitter, o en los dos, ¿por qué no? No estamos negados aquí. En una de esas, uno de ustedes se lleva regalo doble. Para nosotros, fantástico. Bueno, Jenny, productor, de verdad, muchas gracias por todo. Te mando un saludo y un abrazo. Y por aquí nos escucharemos y nos leeremos mañana. 9 de la noche, horario nocturno, de 9 a 10. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.